¿Sabe que hay muchas mujeres y muchos hombres también, Rolón, que no saben cuando están enamorados? Ajá. No se dan cuenta. No descubren las señales. Están enamorados y no lo saben. Ay. O creen estar enamorados y no lo están. Eso sí. O a lo mejor ni están ni creen. Bueno, esto es así, ¿no? Inexplicablemente, usted, amiga, se levanta una mañana calurosa de fines de primavera cantando "Nadie puede ni nadie debe vivir sin amor", como si usted fuera el mismísimo Fito Páez. ¿A qué se debe este rapto de alegría a las 7:30 de la mañana y sin desayunar? Está loca, pobre. Sí, pobre mí. No, usted se acaba de descubrir que se ha enamorado profundamente del señor con el que empezó a salir. Y empezó a salir porque no tenía nada mejor que hacer. Y se enamoró. Ah, mira vos. Uno se enamora de esas personas. Ah, empezó así como... Empezó, mire, empezamos a salir. De aburrida. Un muchacho de aburrida que estaba yo. Vino y fuimos a una fiesta. Ajá. Me tocó la botella con el tipo. Y digo, ma, total. Y hoy comprendo así, que estoy enamorada. Estoy enamorada. ¿De ese muchacho? No, no, de otro, pero... hay que ver si... Fíjese si le ocurre esto, ¿eh? Algunas de estas cosas. Por ejemplo, sigue apasionadamente los relatos del hombre en cuestión, aunque le esté contando el argumento de Terminator. Le parece fantástico escuchar juntos por radio los resultados del fútbol de los domingos. Encima de gorda estúpida. ¿Cómo? ¿Qué tiene de fabuloso eso? No sé, pero si a usted le gusta escuchar el resultado de los partidos los domingos con un hombre, es que usted está enamorada de ese hombre, aunque le digo, es mejor que lo deje. Es capaz de trabajar 10 horas seguidas sin pestañear, aunque esté durmiendo un promedio de 4 horas diarias. Uh-huh. Usted. No tiene ningún problema en arruinar un lápiz de labios importado, dibujando corazones en el espejo del baño. Corazón con agujerito dibujo. Ya van dos veces que se descubre mirando con ternura esos detestables muñequitos que dicen "no puedo vivir sin vos". Ahí tiene una paciente potencial, Rolón, ¿eh? Sí. Aunque a usted le gustan los perfumes, le pareció muy práctica la plancha que él le regaló para el cumpleaños. ¡Ah, qué ordinario el tipo! Mire, usted no sé si estará enamorada, pero él no, ¿eh? No. Saca la plancha le regaló. Y le llevó las camisas de paso. Sí. Tomá ahí el clatelete. El rociador. Esa es angilada. Mire, no, es otra. La sensación del amor es muy física. Bueno. Es muy física. Uh-huh. Mire, si usted tiene que leer esta nota para ver si está enamorada, no está enamorada. Uh-huh. Cuando usted duda, no. Uh-huh. Mire, le va a doler acá. ¿A dónde? Acá. Uh-huh. Acá. En el plexo solar. Es un dolor que siente usted. Una especie de patada en el corazón. ¡Pum! ¡Oh, eso! Yo voy a empezar a hacer malas. Es una porquería. Están enamorados de una basura. De una porquería. Se siente mal. Está pensando siempre la misma persona. No reacciona inteligentemente. Pierde la facultad de especular. Porque con toda inocencia toma el corazón y lo deja de propina en cualquier lado, ¿no? En cambio, cuando uno no está enamorado, es vivo, es atrayente, es imaginativo, especula, ¿eh? Uh-huh. Se retira a tiempo, avanza cuando tiene que avanzar, es brillante, tiene esa crueldad, esa maravillosa crueldad que tanto enamora, y que uno cuando se enamora pierde, dice "voy a ser cruel" y resulta patético. Ensaya retiradas que duran 5 minutos, al cabo de los cuales usted llama por teléfono como un perro, arrastrándose. Entonces, cuando uno está enamorado, pierde mucho poder. Uh-huh. Pierde mucho, mucho poder, del poder que usted necesita para enamorar, precisamente. De modo que se da esta paradoja. Cuando usted más necesita ese poder, menos lo tiene. Cuando usted lo tiene, no le interesa tenerlo. ¿Eh? O a lo mejor lo usa nada más que para enamorar giles, de gusto, porque sí, ¿no? Uh-huh. Para matar el tiempo. Dice, ya que estoy... Viste que puedo. Ya que estoy, dice, enamoro un gil. Voy a enamorar un gil de acá. A ver, elegime uno. Sí. Mira cómo lo tengo. Así que, qué cosa, che. ¿Y cómo resolver este problema? Pregunta la misma señora que... que no quería ir a la fiesta porque no sabía qué hacer. Uh-huh. Y ahora no se quiere enamorar. Bueno, señor. ¿Por qué lo va a resolver? No, no hay manera de resolver esto, señor. No hay manera. Así que lo mejor es conseguir un buen muchacho, aunque usted no lo quiera mucho. ¿Eh? Y aunque él no la quiera mucho a usted, pero que viva cerca. ¿Eh? Muchacho sano. ¿Eh? Que se planche su ropa. Y bueno, y salgan una vez por semana. Y yo no digo que se enamoren, pero díganle a los demás que sí, que están enamorados. Para que los demás los miren con envidia y ustedes crean encontrar en la creencia de los demás una falsa sensación de su propio amor. O sea, en vez de preguntarle al tipo si la quiere, pregúntele a los demás. ¿Cómo hacen lo que van a las brujas, vio? Para ver si los quiere. ¿Cómo alguien? Hacen lo que van a las brujas, exactamente. Esa es la mejor manera, ¿no? Claro. Te va una bruja, por ahí está enamorada de un tipo que hace un año que no lo ve. Y que está con otra en el cabaret Costa Norte. Usted va a la bruja y la bruja dice, no, pero el tipo está enamorado. ¡Ay, Dios, da fenómeno! El tipo está enamorado de mí. ¿Pero sí. está? Y usted le dice, no, pero si no está el tipo. Ah, no importa, pero a mí la bruja me dijo. Sí, sí. Pero ese es el negocio de las brujas. Uno va a que le digan lo que uno quiere oír. Uno puede ir a ver a la mina porque no está, o al tipo, porque se ha ido a Costa Norte con otra mina. No va la bruja, y la bruja le dice, ah, si fulano te ama mucho, bueno. Uh-huh. Así que usted pregúntele a las brujas, cada tanto vaya una bruja sí. y hágase decir que él la quiere. Y bueno, más que esto no hay en la vida. Es esto. Al cabo de un tiempo usted va a empezar a creer que lo quiere, lo va a ver tantas veces que va a creer que es inevitable verlo, que va a confundir eso con un cierto determinismo. Uh-huh. Se va a acostumbrar a ciertas cosas y va a confundir ese acostumbramiento con el amor. Y como los otros tipos no se le van a acercar porque usted está con el ñato, va a creer que es el único que la quiere. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, cuando llegue ese punto, váyase a vivir con el tipo, funde una familia. Después ya van a tener 3-4 hijos, una mujer grande que se va. Y se anda separando. Se va a andar ahí separando y enamorando de otro tipo. Eso es lo que tenemos, señora. Señora, señora. ¡No lo haga, señora! ¡No lo haga! Creo que le dije algo muy grave. Sí, sí, sí. Pobre mujer. Pobre mujer. Y bueno, pero de todos modos su vida no era muy... No. Muy apasionada. Pensar que se creía que estaba enamorada. Ajá. Y bueno, pero eso sí, cada tanto... Muy cada tanto ocurre un milagro. Cada tanto. Supongamos... Una vez cada 3 millones. Y por ahí te toca. Algunos se sacan la lotería. Otros tienen, poseen el genio. También uno cada 2 millones. Unos son Mozart, otros sacan la quiniela y otros se enamoran. Pero son, ya le digo, en el mundo habrá. ¿Cuánto enamorado puede haber en el mundo? 15, 20. 30. ¡Ah! Y bueno, no está mal, es una posibilidad. Debe ser lindo, ¿no? Debe ser lindo. Así que mientras exista esa posibilidad, usted juega la quiniela. Si no es genio, no, la apuesta del genio no la haga mejor, ¿eh? Así nos libra de tantos genios sedicentes que hay por ahí. Ya genios hay muchos, mucho más que enamorados. Juega la quiniela y espera. A lo mejor viene un tipo y sucede. Muy difícil, pero si quiere esperar. Y si no, ya le digo, está el muchacho de al lado. Pero no me gusta ese amigo. No importa, ¿qué querés? ¿Qué querés? No todos los días 25 de mayo, no todos los días sale el 5503. Bueno. En realidad no sale casi nunca, pero te quiere jugar, juega. Esas son las posibilidades, señora. Y si no quiere ninguna de estas cosas... Mire, yo estoy libre ahora. Podemos ir a dar una vuelta. No se lo prometo. No se diga que es peor, señora. Sí. No le prometo nada, pero... Por lo menos para matar el tiempo mientras llega... Mientras llega su hombre. Sí. Porque por ahí a lo mejor tarda mucho, señora. ¿Eh, señora? Venga.